te mire ciega mis ojos. ¿Quieres que no te nombre? Quema mis labios. Olvídame, cariño, sí, aunque yo muera. Pero ahora de prohibirle no a mi corazón que no te quiera. Estoy prendido a ti como la piedra a la montaña. Te siento aquí en la piel como el sol en la mañana. Tú eres mi obsesión, el sol que me ilumina, aunque eres para mí veneno y el espira. Ahora que te vas sin un rencor yo te bendigo, y a Dios no pediré por tu maldad, por tu castigo. Yo no quiero ser la cruz de tu desvelo, yo quiero ser de ti con mi recuerdo tu consuelo. Estoy prendido a ti como la piedra a la montaña. Te siento aquí en la piel como el sol de en la mañana. Tú eres mi obsesión, el sol que me ilumina, aunque eres para mí veneno y el espina. Ahora que te vas sin un rencor yo te bendigo, y a Dios no pediré por tu maldad, por tu castigo. Yo no quiero ser la cruz de tu desvelo, yo quiero ser de ti con mi recuerdo tu consuelo.